¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla. ¿Programa número? 9. Marcelo Suárez, el doctor, lo tengo acá a la derecha, como siempre. Aunque no sé, cada vez lo veo un poquito más cerca. Antes lo veía más a la derecha todavía. No me empieces a incluir. Buenas noches, ¿todo bien? A la izquierda, de Pastorini, y mío también. No, está enfrente, mío, pero está a la izquierda de Pastorini. Pero después lo vamos a presentar en el final. Y a mi izquierda, Marcelo Pastorini. ¿Cómo anda, Pastorini? Buenas noches, bien. Todo bien. Bueno, hoy tenemos una visita personal. Volvieron los invitados. No, es, no telefónica, sino personal. Así que te dejo la presentación. Bueno, es la segunda intervención en el programa de nuestro querido profesor de historia Musín, con el cual cambiamos todo. No tenemos guión, hoy vamos a ver cómo se dan las cosas. Nos tiramos no preparamos nada. Nos tiramos la conversación. De hecho, empezamos a hablar hace media hora y cada vez que tocábamos un tema yo decía, qué lástima que ya no estamos al aire. En el programa. Buenas noches, profe, un gusto saludarlo. Buenas noches, muchachos, buenas noches todos. Realmente muy lindo. Creo que faltó darle un poco así de efectismo, ¿no? Es decir, desde 403 kilómetros, claro. ex feliz. ¿No es más feliz? No es más feliz. De Mar del Plata, el profesor Musín, que es donde vivo ahora. Antes había un mar y ahora hay un arroyo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con así Mar se llama el intendente. Ajá. ¿Y qué pasa? Era para consumo marplatense. Claro, claro. Sí. ¿Por qué no es más feliz? Y está muy contaminado el arroyo, ¿no? Está muy contaminado el arroyo, digo. Sí, es una... Primero, dijo Balbín que... Hay que hacerle caso al pueblo cuando vota, sobre todo cuando nos vota en contra. El pueblo de Mar del Plata votó por el doctor Arroyo, un colega mío, director de escuelas de provincia durante muchos años, un personaje excéntrico con un par de ingredientes que le pueden gustar a la masa crítica del marplatense. Es decir, como en Mar del Plata hay muchas bases militares, Arroyo, por ejemplo, en su escuela nunca se adhirió a los actos oficiales por el 24 de marzo. Arroyo, por ejemplo, cuando lo nombraron, que era concejal todavía, a cargo de la parte de tránsito, puso en su oficina un busto del mariscal Rommel. Entonces se empezó a sus adláteres a hacerle que lo llamen el zorro de Mar del Plata, el zorro del tránsito, incluso le regalaron un impermeable tipo SS azul y lo siguió usando y hasta ahora, ese ya feneció, murió por fatalismo biológico, y le han hecho uno igual, cosa que de ese aspecto. Ahora, por ese tipo de tics, la población de Mar del Plata lo vota. Reconozcamos también que el intendente de Acción Marplatense es lo que técnicamente se puede llamar un político vivillo, en el sentido que no hizo nada, pero fue vivillo al conseguir que Scioli pusiera muchas obras y que la Nación pusiera muchas obras en Mar del Plata y él las inauguraba. Entonces, no fue un buen intendente, medio inepto, o sea que yo no estoy defendiendo al saliente. Digo que este, con ese sustrato de que el otro era inepto y que hacía falta seguridad y demás, lo ponen. ¿Cuál es la realidad? Que en este momento en Mar del Plata está gobernando una empresa mandada desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo, una empresa que paga el contribuyente de Mar del Plata y que es una consultora privada. Arroyo firma las cosas y esta consultora privada es la que hace todo el trabajo que tendría que hacer el intendente. Todos los secretarios, incluso seguridad, que ya la banderita de él, han renunciado absolutamente todos los secretarios. Bueno, está pesada la atmósfera. Sí. ¿Eh? Sí. Pero, el Pampillón es uno de los responsables. No tengo nada que ver. Tengo que hablar del yo no tengo nada que ver. Marplatense. Escúcheme, atmósfera pesada. Roberto Sánchez. De Sandro para escuchar esto. Vamos con eso, cortamos y lo atendemos desde Chacabuco el llamado. Dele. tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo, ¡tú! Nunca viste una mujer pasando por aquí. Yo le dije sí la vi, pero nadie como tú, que me hiciera así perder tan pronto la razón. Ay, qué cosa bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. Aquella mujer, todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó, y la atmósfera apresada pronto se tornó. Aquella mujer, todo el mundo se volvió, bueno, alguien ya me comentó, la atmósfera pesada de pronto se tornó, y la atmósfera pesada de pronto se tornó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Atmósfera pesada. A mi gusto, uno de los mejores temas de rock, del rock argentino. Roberto Sánchez, Atmósfera pesada. Te patoteo a vos porque vas a hablar de otro prócer, pero ojo con Sandro, que estuvo antes que todos en el rock and roll. Es así que dice, profe, porque lo veo pensativo con Sandro, pero no sé el mensaje todavía. Sí, que empezó el rock and roll es un dato concreto y comprobable. Tenía 17 años, Sandro Los de Fuego, hacía todo el rock de Elvis y de los Beatles en castellano, con ropa de cuero y haciendo movimientos de pelvis sacados de Elvis. De Elvis. Debería ser un escándalo. Sí. En la línea tenemos uno que se la pasa haciendo movimientos de pelvis, a ver si gambetea y puede venir para Buenos Aires. No, parece que nunca lo logra, se quiebra la cadera el tipo, pero ya lo tenemos, Claudio Nolé de Chacabuco, hola. ¿Nolé? ¿Te tenemos, Nolé? ¿Nolé, te tenemos? No lo tenemos. Bueno, sigamos con Robert. Sí, hay una película que se trata de cirujas y linjeras, ciruja por un día o linjera por un día, con Ubaldo Martínez, y para mostrar la decadencia de la juventud de ese momento, se muestra a un Roberto Sánchez de 17 años revolcándose por el suelo, cantando rock. Esa era la percepción primera que se tuvo de Sandro desde una sociedad en ese momento muy burguesa, muy de corbata, muy color gris, ¿no? ¿Te tenemos, Claudio, ahora? No, bueno. ¿Vamos a poner una cortina? Así lo retomamos, Claudio, de Chacabuco y nos lo dejamos pagando. Vamos con la cortina de la parrilla. Ariel, desde Estudio Central, Ariel Florentín, en la operación técnica de FM 104.7, Flecha de Oro. Primero, ¿dónde nos escuchan, Suárez? En charlas en la parrilla por Facebook o la página del Club Flecha de Oro, que es www.flechadeoro.com.ar. Nos desconectamos, Ariel, así podemos tomar el llamado de Chacabuco y volvemos a conectarnos a la radio, ¿te parece? Vamos con el tema, insignia del programa. Tema de Virus, ¿no? Que nos hace de cortina en este programa, Suárez. Y sí, señor, un tema, ¿no? Que tiene que ver con la parrilla, con las costumbres argentinas. Y un tema que nos viene preocupando mucho en el país, no, parece que no a todos, es el tema de los despidos en la Argentina. Hay más de 150.000, dice que ya llegan a 200.000 los despidos, y se niegan a tratar una ley. Hoy mismo fracasó el quórum convocado por el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados para aprobar la ley que ya aprobó el Senado, que Macri dice que va a vetar, negando prácticamente la realidad de los despidos y haciendo un acuerdo de palabra firmado, lo insólito es que lo han firmado los empresarios y no el propio Estado, que al otro día nomás, por ejemplo, despidió 50 personas en la Secretaría de Deportes de McAllister. Lo podríamos analizar ese tema. Claro, un poquito. Esa es la idea. Bueno, yo tengo acá el se llama compromiso por el empleo. Eso es lo que convocó Macri a los empresarios. Convocó Macri a los empresarios. Y dice así: ante el momento de cambio positivo que está viviendo la Argentina y de transición económica que genera dificultades de corto plazo en los argentinos, nosotros como empresarios, desde nuestro rol de generadores de empleo y producción, queremos comprometernos a... Y acaba el primer punto. Vamos con el primer punto. El primer punto. Del acuerdo que convocó el presidente. O sea, de lo que yo leí hasta el momento, tengo el primer punto para cuestionar. ¿Qué dice? En primer lugar, es un documento que teóricamente busca impedir los despidos y no utiliza esa palabra ni una sola vez en todo el texto. Por lo cual no busca eso. Queremos comprometernos. El compromiso está precedido por una expresión de deseo, lo que lo transforma en condicional. Sigamos. No reducir nuestros planteles de empleados durante al menos los próximos 90 días. Y a esto lo voy a cuestionar. No reducir no equivale a no despedir, ya que el trabajo bien remunerado y con antigüedad podría ser reemplazado por trabajo precarizado, cumpliendo con la premisa precedente. Vamos al punto 2. Generar planes de inversión para promover más puestos de trabajo. Una abstracción absoluta. Yo también lo podría el gobierno confiesa que después de 5 meses no posee planes de inversión. Esto es lo que yo... Claro, porque si hay que generar los planes de inversiones porque no están. Exactamente. ¿Vamos al 3? Sí. Trabajar junto al gobierno nacional y a los sindicatos en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del empleo en el país, sector por sector. El gobierno admite que aún no han elaborado una agenda de mejora de empleo y desarrollo. Y claro, pues si no, no estarían proponiéndola. Punto 4. A 5 meses de haber asumido, a ¿no? 5 meses. El punto 4 dice, creemos que las medidas que está tomando el gobierno son las adecuadas para alentar la creación de nuevos puestos de trabajo. Creemos que... ¿Eso lo dice él o vos? No, creemos que dice, como arranca el punto 4 de este acuerdo. Creemos que. Creemos que. Creemos que El gobierno no tiene ninguna certeza ni argumento para avalar sus medidas, por lo que recurre a un acto de fe. Claro. Creemos que... Lo mágico, ¿no? Que hablábamos la otra vez, ¿no? Y el punto 5. En otro programa lo hablábamos, pero lo hablábamos, sí. El punto 5. Por el contrario, consideramos que la propuesta de ley de antidespidos, que tiene media sanción en el Congreso, introduce un cepo al trabajo que dificultará las tareas, las nuevas inversiones y generará el efecto contrario al que dicen buscar. Eso dice el acuerdo que se firmó. Exacto. Es toda una declaración, es un sinónimo, un oxímoron en sí mismo, un oxímoron, ya que la ley actuaría exclusivamente sobre los empleos existentes, generando un piso sobre el cual podrían realizar las tan proclamadas inversiones y aumento de trabajo de calidad. Como la frutilla del postre, el gobierno pide a los empresarios algo a lo que él mismo no se compromete, ya que el empleo público no está contemplado en el documento. Claro, y no firmaron como Estado. De hecho, le consultan, le hacen una pregunta a Cabrera, creo que es, al ministro Cabrera, si firmó el Estado también como empleador, y dice, no sabría responderte. La verdad que... Y es muy llamativo, porque el otro día escuché un reportaje, creo que era de Sotobías, le decía, ¿por qué no quieren la ley? No, porque acá no hay despidos. Bueno, y si no hay despidos, ¿qué problema hay con la ley? Si total, bueno, nadie va a tener que pagar una doble indemnización si no hay despidos. Recordemos que la ley ante despidos existió en el año 2002, 2003, 2004 y 2005, que dio resultados y que se cayó sola, porque llegó un momento donde había empleo y había... generación de nuevos empleos. Por el mismo motivo que nunca se actualizó, por error, porque habría actualizado igual el seguro de desempleo. Pero, ¿quién te va a asegurar? ¿Quién va a actualizar el seguro de desempleo en un país que no tenía o que tenía una baja tasa de desempleo? Está bien, va a considerar un error no haberlo actualizado, porque todo se tiene que actualizar de acuerdo a los costos anuales. Fue un error no actualizarlo, más allá de que no era una herramienta necesaria, porque lo que sí había y que fue lo que suplantó una nueva ley en el creo que fue para la crisis del 2008-2009, y el tema del seguro de desempleo lo reemplazaron los repro, que son los subsidios que se daban a las empresas para que no echen al personal, y donde se le pagaba una buena parte del sueldo lo pagaba el Estado y parte lo pagaba la empresa. Sí. Lo que sucede acá, yo hago un análisis siempre del discurso, ¿no? Los empresarios, como dice Larralde, anda a pedirle aumento al patrón y te va a hablar de una manera que encima no te da nada y te saca contento, ¿no? Tienen toda una gimnasia retórica y los gerentes que están ahora a cargo del país están usando esa retórica para alguna forma intentar sacarle el cuerpo, zafar de la responsabilidad, pero realmente, como dice Pastorini, es oxímoron, ¿no? Te estoy mintiendo, te estoy haciendo un juego. Fíjate que en este momento ellos trabajan con el tema del fuera de contexto. O sea, cuando, por ejemplo, Massa propone la ley antiderribo y ahora este gobierno se hace eco de eso, entonces dicen, bueno, pero esto no es un invento nuestro. Esto lo inventó el gobierno de Néstor Kirchner el día que Bush entró en la Argentina, en el cielo, en el espacio aéreo argentino, hubo ley antiderribo. O sea, el contexto es absolutamente diferente. Y ahora el contexto es absolutamente diferente en el 2003, que, como dice muy bien el presidente de la nación, el gobierno saliente creó empleo para que se disimule el desempleo. Entonces, esos son los juegos retóricos, ¿no? Y no se va a lo que es el contexto de la situación. Bueno, hoy fracasó la convocatoria en la Cámara de Diputados. Escúchame, con relación a esto también, sí. Evaluemos que han sido apretados los empresarios también para llegar a esta reunión y firmar este acuerdo. Pero firmaron algo que, firmaron algo que no los obliga a nada. Bueno, yo creo que los empresarios han sido parte de la hipocresía fundamental. Para el hecho de estar en la reunión, para estar en esa sesión, han sido apretados. Yo la verdad que no les creo mucho. Yo creo que apoyan fervientemente este gobierno que les da ganancias. Algunos sí, por supuesto. Yo creo que es el no juego. No creo que sean todos. Yo creo que es un juego. Es decir, empresarios o poder ejecutivo es como en las películas, el policía bueno y el policía malo. Son lo mismo. Es que, digo, si tenemos en energía al representante de las petroleras privadas, digo, si tenés en aerolínea una representante también de la actividad privada. Y así, todo lado, está todo el gobierno así. Digo, es muy difícil que haya políticas que puedan, no perjudicar, porque nadie quiere perjudicar al empresariado, porque el empresariado necesitamos que trabaje, que invierta, que genere empleo y que deje la guita acá. Por lo menos una buena parte, no toda, si no quiere, pero por lo menos que no se la lleven casi toda como hacen. Porque, o sea que las políticas no son en contra de los empresarios, pero los empresarios no son los que necesitan más apoyo. Los que necesitan más apoyo son la gente que no tiene un sope, es el más vulnerable, es el laburante, es el desocupado, es el que vive en el monte, es el que vive en los kilómetros. Digo, el empresario se la rebusca solo finalmente. Y si no tiene un subsidio, se acomoda igual, y si tiene que bajar los precios, se acomoda igual. Yo no conozco ningún empresario pobre. Sí, muchas empresas que se fundieron, pero sus dueños siempre quedaron ricos. Digo, nunca tienen problema de económico los dueños de las empresas. Lo tienen las empresas, ¿cierto? Claro. Justamente lo que acabas de decir es subversivo y revolucionario en este contexto que estamos. Porque justamente la primera bandera que hacen todos los gurúes del gobierno actual es la libertad de comercio. La libertad de comercio es justamente que el Estado no puede ponerle ningún tipo de trabas al empresariado, y una de las trabas sería, que ahí sí usan la palabra cepo, regularles la reinversión en el país. Eso es la primera bandera de ellos. O sea, es subversivo lo que vos acabas de decir. Sí, recordemos que han entrado gracias a malo soy yo, profe. Sí, gracias a esta política de haber abierto quería decir algo, terminá. Entraron 3.000 heladeras, el que fabrica acá. No, 30.000. 30.000 heladeras, el que fabrica acá Línea Blanca. ¿Quién va a invertir? Alguien se tiene que hacer cargo del papel de policía malo, y lo voy a hacer bueno, yo. Hacerlo, sí. Si hacemos un programa como todo unánime, cuervo. Si hacemos un programa unánime, es aburrido. Alguien dijo que es indispensable para el proyecto una burguesía nacional. Sí, Carlos Marx. Bien, y más acá, en Argentina, lo dijo Néstor Kirchner. ¿No? Pero lo dijo Perón. Lo dijo Perón. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los empresarios? Acá hay una cultura empresarial rentística, donde el empresario busca maximizar la ganancia en lo posible sin invertir. Ajá. Muy bien. Pero nos tenemos que hacer cargo que los empresarios son actores económicos y no podemos oponernos y luchar contra los empresarios. Yo a veces noto un discurso que me parece un poco que atrasa, porque no los podemos excluir. Por supuesto que tenemos que favorecer y beneficiar a los que menos tienen, y estoy de acuerdo que este gobierno empezó al revés, ¿no? Empezó al revés, empezó dándole facilidades a los que más tienen. Vos sos muy optimista, ¿sabes? No a los que lo tuyo deja intrínseco que va a seguir por los dos otros después. Es una historia que está por escribirse, es una cuestión de fe. Para mí perdieron el brome. No, yo creo que es una historia que historia ya repetida. Se escribió. No, no es una historia. Yo no creo, no tengo... Digo, que no podemos pensar un país sin los empresarios. No, por lo que supuesto quería que no. Terminar es con esta idea. En el capitalismo, este concepto, por supuesto que no. Porque perdón, nosotros estamos dentro de un perdón, sistema capitalista. Yo soy un empresario pyme, ¿no? Yo soy un empresario pyme. Yo tengo mi empresa. Y a mí también me pasa lo mismo que los demás. Lo que pasa es que yo soy pyme y me cuesta muchísimo mantener a mis 20 obreros. y me cuesta mucho. No, eso está bien. Yo no iba tanto a la parte del día a día, que ya sé, está claro. Bueno, que pero en un proyecto no. político económico, el empresario también es una pieza fundamental, pero al servicio de una economía de distribución y no de acaparamiento. Ahora, ¿qué es lo que duele? ¿Pero qué es lo que duele? Yo quiero ir a un punto. La marcha dice combatiendo el capital y sabemos que el peronismo no combatió, o a lo sumo lo controló, pero nunca Perón dijo que había que eliminar el capitalismo o a los empresarios, ¿no? Entonces yo digo, reconociendo que hay una historia del empresario rentístico, que en Brasil no pasa. ¿Cómo que no pasa? Te puede gustar o no el empresariado paulista, pero es un empresario que apuesta. Y en Argentina... ¿Apuesta qué, cabezón, si acaban de voltear la Dilma? ¿Me dejas hablar? Ahora, eso, si querés hablar. No, pero tiene otra característica. Tiene otra característica. No nos escapemos de esto. Claro, yo, el empresario argentino... Porque está interesantísimo para retrucar. Claro, déjenme. Yo no quiero chicanear con la política de hoy. No, también. Yo lo que digo es esto. El empresario argentino se crió en el modelo agroexportador. Cuando el modelo agroexportador no funcionó más, no supo qué hacer. Y en el modelo agroexportador brasileño, los tipos se pusieron a producir cosas. Los tipos que venían del caucho, como nosotros de La Pampa, se readaptaron y crearon una industria poderosa, la Federación Paulista, que de ahí a que la quieran a Dilma hay 15.000 kilómetros. Pero son otra clase de empresarios. Entonces yo pregunto, ¿qué vamos a hacer con los empresarios argentinos? Porque lo dijo Marx, lo dijo Perón y lo dijo Néstor, que los necesitamos. ¿Qué vamos a hacer con estos tipos? ¿Los vamos a combatir? Poner las reglas. ¿Se da cuenta que le pongo pimienta? Bueno, sí, ahora yo le voy a poner, ya tenemos la pimienta, estamos haciendo chimichurri porque yo le voy a poner ají, desde la mala palabra. Mirá, si toda la vida fui sincero, voy a ser sincero en este momento. Vos esgrimiste una serie de argumentaciones falaces. La falacia no es una mentira, quiero explicarle a los oyentes, la falacia no es una mentira, es un argumento de base endeble, dicho argumentalmente de una manera tal que se asemeja a un juicio verdadero. Pero en realidad es falaz, no es mentira, porque la mentira es un dolo. Mientras que la falacia podemos decir que es un error. Primero, vos decís que la marcha dice combatiendo al capital. De la misma manera que es jurisprudencia de la Corte Suprema no considerar al preámbulo como dador de derechos, sino un simple enunciado retórico, la marcha no puede ser traída acá como un argumento, como prueba para decir Perón pensaba esto o lo otro. Al decir, estamos en un sistema capitalista, yo te diría que te recontra, porque si realmente llamamos esto capitalismo, vamos a empezar a llamarle amor visceral a la violación. Es decir, usemos los términos. Capitalismo no significa, como te quiere decir Esper, y bueno, esto es capitalismo. Echamos porque necesitamos que bajen los sueldos, tenemos que echar al 25%. No. El capitalismo de Perón, que Perón lo reconoce, es el capitalismo que emana de la Rerum Novarum, la encíclica, lo que sería la política social cristiana, la encíclica de León XIII. Es decir, donde el empresario tiene una hipoteca social. Es decir, dice esa encíclica que Dios le da la propiedad, pero le da la propiedad con una encíclica social. Que eso está basado en los pensadores Mariana y Suárez del siglo XVI, donde decían, tenés derecho a mandar, el gobernante tiene derecho a mandar, pero siempre en beneficio del pueblo, entendiendo que se avanzaron 300 años, que el poder no viene de Dios, sino que el pueblo se le dio a Dios, que al pueblo se lo da Dios y el pueblo se lo da al gobernante. Entonces, cuando vos decís capitalismo, capitalismo no es la lucha del fuerte, la ley de la selva, que es justamente la ausencia de ley, sino una comunidad organizada, es lo que plantea Perón. Ahora, el eje de la situación capitalista en la República Argentina que somos un país periférico. No existe la burguesía nacional. La burguesía es subgerencial. Y hacer el parangón con la burguesía paulista es falaz. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene un mercado poblacional como para no depender del exterior. Entonces, Brasil, con los 200 millones de consumidores que tiene, realmente no necesita del mercado internacional. Entonces pudo generar una burguesía nacional. Pero acá el capitalismo se llama teoría del derrame. Es decir, tenemos que darle total libertad para que el rico acumule, acumule, acumule y cuando llegue a un tope, derrame en inversiones. El problema es que al no haber burguesía nacional y ser una burguesía de matriz extranjera, la canaleta no derrama en Argentina, sino derrama en el norte. Los Panama Papers. Decía el otro día Moreno en un programa, dice, los peronistas no estamos en contra de la propiedad privada. Pero nadie nos puede negar, nadie nos puede negar el derecho de regular todas las riquezas que esa propiedad privada produce. Esa es la diferencia. Este gobierno dice, es de ustedes, y si le ponemos, le sacamos todos los impuestos. Bueno, si la gente no merece vivir mejor, como dice la propaganda del coche, que no viva mejor. Y eso es la meritocracia, ¿no? Entonces parece que todos partiéramos al mismo lugar. Yo siempre le cuento que hay un muchacho en el club que escribe en el Facebook, no lo voy a nombrar, mamá, es conocido. Pero si habla de la igualdad de oportunidad, de que el verdadero espíritu del liberalismo, ¿no? Que el liberalismo como tal y como el marxismo como tal no existe en el lugar del mundo. O sea, es una utopía que nunca se expresó en la práctica, en la realidad. El liberalismo tampoco, porque esto es la deformación del liberalismo y del capitalismo, tampoco es exactamente eso como lo acaba de explicar recién el profe, ¿no? Pero entonces él decía de que esto tiene que ser cada uno llegar a lo que pueda, cada uno por mérito propio. Entonces yo digo, bueno, entrega primero todo lo que tenés, pongámonos todo 0-0, y capaz que te acepte, por lo menos veo si empiezo entrar en la carrera al menos. Ahora, si yo arranco 10 cuadrantes y encima estoy rengo y con dos muletas, dejate de broma. Digo, no voy a llegar nunca primero, por más mérito que le ponga, y esfuerzo que le ponga, y pulmones que tenga. Digo, va a llegar primero aunque vaya caminando. Digo, esto es una gran diferencia, ¿no? Digo, ni con viento a favor voy a llegar primero. Viento a favor es lo que nos pidió la ley de Chacabuco. ¿Dónde está? Ahora, vamos a ver si después con viento a favor de Chacabuco. Dale, Enrique Bumburi, viento a favor. Dale. Ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento a favor. Otra vez te has vuelto a equivocar. Siempre piensas la culpa es de los demás y no tienes más remedio que de nuevo empezar. Y otra vez fuera del bar, siempre enfrentándote y al final vencido por el miedo caes al suelo y te dejas pisar. Si ya no puede ir peor, o a tu último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento a favor. Y otra vez perdiste tu oportunidad, siempre enfrentándote, y al final otra vez vencido por el miedo, caes al suelo y te dejas pisar. Si te pongo en el limpio, a tu último esfuerzo, espera que sople el viento a favor, y ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento. Ahí escuchábamos El Viento a Favor. Y El Viento Enrique a Favor vino... Rópoli, un español, Claudio siempre nos trae temas novedosos. Vamos a preguntar a él, ¿Nolé, estás ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dice, Nolé? ¿Por qué este tema aparecí, qué es? ¿Cómo llega usted a Enrique Bunbury? Porque, te cuento la verdadera historia de Enrique Bunbury. Tomo un taxi un día y en Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, y iba jugando la música. ¿Hay taxi en Chacabuco? No, hay remis. Bueno, ¿y qué pasaba en el taxi de Buenos Aires? Y le pregunté, yo, ¿qué estás escuchando? Un pibe joven, me dijo, Enrique Bunbury y Nacho Vega. Y bueno, lo busqué, me gustó, porque me ha gustado, lo busqué y empecé a escuchar. España es una especie de calamaro, para que yo que conozco un poquito de música española, le digo, es una especie de calamaro. Bueno, Nolea, acá lo tenés a profe Cutín para saludarlo, qué bueno lo saludaste hoy. Bueno, hola profe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nolé, un recuerdo grandioso de tengo de ustedes, ¿eh? Verdad, profesor. Acabamos cuando yo cantaba Jugo de Tomate Frío, enseguida sí. Te miraba a vos y vos me contestabas moviendo el flequillo, ¿no? Flequillo que ya se fue hace rato. Se fue. En el frente amplio, Nolé. Ya no hablas, Nolé, Chacabuco. ¿Cómo dice Nolé? Sí, ya cambió. No, ya cambió. El flequillo no se usa más. Ahora es otro modelo. No hay. No es que no se usa más. No hay. Tres chapas te quedan, bueno, digo. Bueno, usted tampoco regala mucho, Pastorini. Buenas noches. Rápido para la respuesta, Nolé. Rápido para la respuesta. ¿Lo escuchó el programa hasta acá? No, yo te voy a decir algo, no sé si está más blanca, la barba de Mucino o el pelo de Suárez. Sí. Yo bueno, tengo también que está parecido la tonalidad. Es un tono raro, ¿no? Y bueno. ¿Cómo? ¿Escuchaste el programa? Estaba escuchando, sí, por eso le decía que estaba para aportar. No, bueno, yo es un poquito con cada uno. La verdad, estoy de acuerdo con vos que no se puede vivir sin el empresario. Y de acuerdo con Cacho con que hay que ponerle normas, porque obviamente, ¿me entendés? Lo dije el otro día yo. No creo que una empresa se solucione o funcione mejor echando gente. Creo que no pasa por la ganancia o la mejor empresa por el despido de la gente. Yo creo que es al revés. Tiene que haber condiciones. Pero bueno, las condiciones también las tiene que dar el gobierno para que la empresa exista, para que... ¿me entendés? Tiene que haber todo un conjunto de cosas. Algo que decía Pastorini, que no quería dejar de decírtelo, por supuesto que firmaron con el chumbo en la cabeza. Yo no estoy de acuerdo tanto con vos, Carlos. Yo creo que los apretaron, estamos de acuerdo, y ni siquiera los tenés que apretar, ellos te firman solo, ¿viste? Yo creo que fueron a sostener al gobierno que los representa, eso es lo que yo creo. Yo creo que sí. Sí, sí, fue así. Es más, pero entre ellos, yo he escuchado como que entre ellos también no están conformes, entre los mismos empresarios, ¿eh? O sea que en cualquier momento alguno se va a dar vuelta. Esto es así. ¿Se va a dar vuelta para qué lado, si vos? No, que va a cambiar. O sea, es porque como no sé, creo que vos dijiste que este pacto no los obligaba a nada. Es verdad, no se obliga a nada, o sea, es un pacto de palabra, pero un pacto de palabra en un negocio es hasta por ahí nomás, ¿me entendés? Cuando no me conviene... ¿En el campo cumplen los pactos de palabra? ¿Siguen existiendo los pactos de palabra? Recordemos que Echeverri, quien te representa, se le ha comprobado tener gente en negro y esclavizados casi, no sé vos... Bueno, ¿sabés que Pastorini cada vez que te habla, Claudio, mira al parlante? Es como que vos estás en el parlante. Te estoy mirando, Darío. La abuela, ¿viste? Parece la abuela que mira. Es una cosa increíble, te habla a vos y mira al parlante. Es como que está esperando que vos lo mires, ¿viste? Sí, ya, sí, por el teléfono te lo miro. ¿Vos también lo mirás a Pastorini cuando hablas? ¿Lo mirás por el teléfono, no, vos? No, yo ahora, por ejemplo, estoy mirando el partido, estoy tratando de ¿qué partido y cómo ¿qué va? ¿Qué partido? Estoy mirando Nacional de Uruguay contra Boca. Contra el equipo de Cambiemos. Están todos de amarillo esos putos. La boquita, porque... Mira que hay que amiga... a Boca. Bueno, perdón. Hoy tengo una amiga invitada a casa que le voy a mandar saludos, Emilia, hincha de Racing. ¿Quién es? La conocés, Marce. Emilia, hincha de Racing. Bueno, mandale saludos, un beso grande. Bueno. Laura bueno, Doria dice que a la hijada la despidieron de Austral Construcciones. ¿Viste que siguen los despidos? Seguro que Laura sí. Laura Doria. Yo quisiera hablar algo con Nolé. ¿Puede ser? ¿Cómo no? No le escucho. ¿Cómo no? En el campo, ¿no es como una ficción decir, bueno, no vamos a despedir, porque realmente están todos en negro y cuando quieren decirle, vos mañana no vengas, no viene más? Sí, pero eso era antes. No te autoincrimines. No hable de vos, habla de los demás. No, yo no tengo nada. Está claro que vos tenés todo en blanco, está todo perfecto. Por supuesto. Obvio. Para eso estás en obra social. Exacto. No, eso era antes. Ahora UATRE, que es el sindicato que rige a los peones rurales, sí, como sí, que ha salido a buscar... Está tartamudeando de nuevo. No. Eso no fue UATRE. Eso fue Renatre. Cuando lo tomó el Estado y se lo sacó al Momo Venega, que obligó a blanquear una buena cantidad de peones del campo. Sí, porque estaban tan drones. Pero Macri, lo primero que hizo, al otro día de asumir, le devolvió Renatre, o Renatea, no sé cuál de los dos era, como quedó, al Momo Venegas. Sí, pero perdóname, Carlos, pero el organismo de Contralor siempre fue UATRE, no fue Renatre. ¿Es que ese era el problema? ¿Y quién controlaba el UATRE? Nadie. ¿Quién lo controlaba? ¿Vos te pensás que lo controlaban a ver si hacían inspecciones o hacían algo? No, pero ahora, cuando salió la ley del Renatea, se lo sacaron al Momo Venegas, no lo manejó más. Hubo unos años que es donde justamente empezaron a saltar los casos de esclavizaciones, los casos de trabajo esclavo, los casos de la gente negra durmiendo en taperas. Sí, pero porque también salían en conjunto, ¿no? Era que quedó UATRE, quedó ahí desaparecido. Pero a Venega no le importa nada. Obvio, pero que es lo que te estoy diciendo. Venega fue el que siempre hizo la vista gorda, el caso gordo, y miró para otro lado, ¿me entendés? Por eso llegamos a la situación que me está planteando Eduardo, porque toda la vida fue así, ¿me entendés? Andate, el tipo se iba y chao. Ahora ya no es más así, ¿me entendés? Ya hace unos cuantos años que no es más. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, uno de los temas que quedó pendiente la semana pasada es el tema de la obra pública, ¿no? Obra pública que está parada desde el día 10 de diciembre. Acá nomás tenés la estación de Ramón Mejía, 8 cuadras, donde hasta el 10 de diciembre se trabajaba todo el día. Por lo menos 40 personas estaban trabajando en la nueva estación. Y desde el 1 de enero, ni una persona. Está todo tirado como quedó el último día de diciembre. Toda la estación paralizada. O sea, toda la obra nueva, parada, los asientos tirados en el piso, tal como quedó. Si un tipo dejó el martillo ahí arriba el día anterior, así quedó ese martillo en el andén que está paralizado y la obra parada. Pero, además de tocar esto, que dicen que van a arrancar en el segundo semestre, ¿no? Por eso ahí están los relojes con cuenta regresiva, ¿no? Esperando el segundo semestre, que es el día de la felicidad, el día primero de julio. Además de que es el aniversario de la muerte de Perón, además que es el cumpleaños de Nueva Chicago, es el día de la felicidad. Ese día empieza la felicidad argentina. El primero de julio, segundo semestre. Bueno, así de mágico dicen que va a ser. Pero el tema que pasa por la obra pública, también pasa por Lázaro Báez, por Calcaterra, el primo de Macri. Hace mucho que no se habla de Lázaro Báez. Claro, desde que, hace más de 10 días que, desde que declaró. Que no empiezan a con la excavadora y todas esas cosas. Desde que Lázaro Báez declaró que el socio en la licitación de la represa Néstor Kirchner y Zepernik era Calcaterra, el primo de Macri, inmediatamente Calcaterra vendió la empresa y los medios de comunicación dejaron de hablar de Lázaro Báez. Ya la recomendación ya no es que se arrepienta y mande en cana a alguien, sino que se coma la cárcel, que va a ser poquito y que ya está. Eso se lo dijo Stolbizer, por ejemplo. Pero digo, porque antes cuando hablábamos de crear la burguesía nacional y todo eso, también se crea esa burguesía nacional a través de la obra pública, de las grandes empresas. No quiere decir que los que la aprovechen tengan que chorearle nada a nadie, ¿no? Ni que tenga que haber sobreprecio para hacerlo. Está Pero es una de las maneras también de generar empresa propia nacional a través de la obra pública. Siempre va a estar tildado de favoritismo, de negocio, es muy difícil salir de ese lugar, ¿no? Pero cuando hablan de la obra pública y hablan de los favoritismos y demás, no quiero decir que no los haya tenido Lázaro Báez, seguramente también los tuvo, porque nadie es santo en esta tierra. Hay que ver que la empresa Lázaro Báez es la número 31 en la obra pública en la Argentina, que está la primera de todo este chin, que ha sido un enemigo acérrimo del último gobierno, pero es uno de los pocos que tiene la capacidad técnica, operativa, financiera, de, además solo o asociados con extranjeros o nacionales, de llevar adelante determinado tipo de obras. Es decir, las van a ganar siempre las licitaciones, por más que piensen que están arregladas para que ellos las ganen. No hay otros con esa capacidad técnica. Y una diversidad de empresas que llegan a 30 antes de la de Lázaro Báez. Entonces, mi pregunta también es, ¿por qué no les interesa investigar a los otros 30 y solo les interesa investigar al número 31? ¿Alguien tiene respuesta para eso? Sí, porque Lázaro tiene el 80% de la obra de Santa Cruz. No es así tampoco. La obra, el 80% de la obra de Santa Cruz, en todo caso, no representa ni el 2% de la obra nacional. Por entonces, supuesto que no. Entonces no tiene sentido. Pero además, esa técnica que vos decís es correcta, pero la mía también. Pero además, toma la obra cuando ya Kirchner es presidente y no es más gobernador de la provincia. Cuando está el gobernador, que Acevedo primero, pero el después. A mí me parece que el tema de los contratistas del Estado, si vos lo segmentás partidariamente, es un error. O sea, para mí es tan grave Lázaro en Santa Cruz como Calcaterra en Capital. No puedo cambiar la mirada. Calcaterra no es Capital, ¿eh? Calcaterra bueno, no es Capital. No sé, del negocio que haya entrado con Macri o Caputo o el capital. Otro. Caputo es Capital. Claro, yo tengo una mirada del contratista público y vuelvo al tema del empresario rentista argentino, que es, yo insisto con eso, yo lo que dijo el profe es verdad. A ver, yo quiero hablar filosóficamente por qué discute uno. Yo no discuto para ganar, yo discuto para aprender. Entonces, el Musín me dice, en Brasil no podés comparar con Argentina porque el mercado interno de Brasil es infinitamente superior y esa bala me entró, porque el empresariado argentino trabaja casi sin mercado interno, ¿no? Bueno, ahora bien, yo digo una cosa, el contratista es un elemento que vos no lo podés juzgar partidariamente, porque si vos lo jugás partidariamente, segmentás. ¿A mí qué me importa? No, pero yo no lo hago. No, hablo genéricamente. ¿A mí qué me importa Lázaro? No, por supuesto. Lázaro, Calcaterra o Caputo para pero mí. Pero si choreo que se pudra en la cárcel. Pertenecen a la patria contratista, ¿no? Entonces, si vos defendés uno pero no el otro, estás en un error. Yo lo que digo, Marcelo, es que para que la gente tenga un poquito más claras las cosas también. Profesor. Yo creo que para que el ciudadano común, como somos nosotros, tenga un poquito más claras las cosas. Digo, también hay que decir, porque ahora dicen, claro. Porque yo no tengo las cosas claras. Yo no quiero clarificar nada. Porque no, en este punto. Quiero aprender. No, yo voy a este punto. Digo, entonces te dicen, claro, le sacan la obra pública y los tipos ya no pueden, no, se funden, no tienen obras para hacer. Entonces uno le tiene que decir, pero escuchame, papá, si el tipo se dedica a hacer ruta y no se la da del Estado, ¿quién joraca le va a dar para hacer una ruta? Nadie, si las rutas son públicas. De cualquiera, cualquier empresa pública, cualquier empresa de constructora de ese tamaño, hace obra pública, porque ninguna empresa privada tomaría una obra de tal tamaño. ¿Quién haría? Si no es el Estado. Lázaro, antes de hacer rutas, era cajero en el Banco de Santa Cruz. Sí, pero igual... Carlos, hablando de Lázaro, me dijiste. Bueno, pero que las rutas las hacía Lázaro. Te estoy diciendo de cualquier empresa. Bien. Cualquier empresa. Aquí hay un problema con la patria contratista de hace 50, 60 años. Pero a ver, si te los tipos son empresarios cuando llega el amigo al poder. Pero no es tan así, porque hay miles de empresarios que están trabajando todos igual. Pero hay tipos que están rotos toda la vida. Si Techina tuvo sin costura, y es uno de los pocos del mundo, no solo el de Argentina, también lo hacen en China. Número uno en eso. A ver. Los tubos sin costura, ¿qué lo usabas vos en tu casa para hacer la cloaca? ¡No! ¡Levanta músico, mi viejo! No, quiero hacer una... ¿Te quedó con algo de antes? No, de ahora, algo que dijiste recién, y es una corrección, pero no una corrección punitiva. 3 minutos y tengo que ir a la tanda. Sí, sino ampliatoria. Mirá, vos decís 50 años. En la época de la presidencia de Roca, la primera, que fue del 80 al 86, se acuñó un verbo, el verbo atalibar, que era lo que hoy llamaríamos corromper. Por el hermano de Roca, que se llamaba Ataliba Roca, hay un pueblo con su nombre, creo que es o norte de La Pampa o sur de Córdoba, Santa Fe, pero justamente era Santa Fe, que era, está atento. Era justamente el que manejaba las obras públicas de aquella época, que volvemos un poco a lo de antes, que eran las migajas que se le caían a los ingleses, que eran los capitalistas últimos acá en la Argentina, ¿no? ¿Sabés que un cepo que encontré por ahí, que le puedo preguntar algo a Mocino? ¿Tenemos tiempo? Tenemos hasta las 9. Un cepo que encontré por ahí, es del doctor Francia en Paraguay, tenía un cepo también. Es divino, yo lo amo. Por eso no, pero no lo estoy criticando. No, te digo, aparte... Es un personaje que perdió relevancia en la historia. Sí, yo mi vida la he dirigido, mi vida personal, mi vida profesional... La he dirigido siempre con el modelo del doctor Francia. Entonces, si querés, hablamos después de... Podemos hablar de Francia, porque es un personaje que no lo conoce nadie, ¿eh? Sí. Y ustedes dos lo conocen a Francia. Algo. No tanto como ustedes, seguramente. Vamos a la tanda de la radio. Nolé sigue conectado de Chacabuco. Ariel Florentín en Estudio Central. Le agradecemos el trabajo técnico que está haciendo. Flecha de Oro, 104.7 la radio, www.flechadeoro.com.ar para escucharnos en internet. Así que estamos en el programa número... ¿Cuánto era? 9. ¿El 9? ¿Llegamos 9 ya? 9. Programa 9 de charlas en la parrilla, la tanda de la radio, y seguimos junto a todos ustedes. Espacio publicitario. Inmobiliaria Almafuerte. Una inmobiliaria como las de antes, de prestigio y honestidad. Avenida Acrobara, 1498, Ciudad Madero. Comunicate al 4652-8156 o al 4652-5852. Recordalo, 4652-8156 o 4652-5852. Casa Bianco. Ventas de artículos para el hogar, muebles y colchones, con todas las tarjetas y créditos personales. También a jubilados. Atendidos por sus dueños, Grobara 820 Ciudad Madero, 4454-2603 o 4652-3894. 4454-2603 o 4652-3894. Casa Bianco. Tu manera, tu sonrisa. Apariencia de niño que me agrada, tu encanto, tu pedido. Si tenés interés en participar en nuestra radio FM Flecha de Oro, comunícate con nosotros al teléfono 4454-7673. 4454-7673. O mándanos un mail a info@flechadeoro.com.ar. Let's rage. Refrigeración Casa Franco. Reparación de artículos del hogar, service y venta de repuestos. Encontranos en Avenida Crovara, 690, Villa Madero. Nuestros teléfonos 4652-4308, 4652-4308. Refrigeración Casa Franco. Casa de Sepelios Raco, PAMI, agente oficial y todas las obras sociales. Salas velatorias propias. Casa Central, Moreno 5202, Altura Crovara 2000, La Tablada. Teléfonos 4454-8582, 4454-8582. Casa de Sepelios, Raco. Tienda de pastas frescas, La Buona Pasta. Usted pone la mesa y nosotros el sabor. Elaboración artesanal, ravioles fideos sorrentinos, todo hecho a mano. Empanadas caseras, tartas individuales. Dirección Blanco Encalada, 1192 Villa Madero. Delivery 4453-2647. 4453-2663. Tienda de pastas frescas, La Buona Pasta. La Santiagueña. Panificados, tapas para empanadas, ravioles y mucho más. Productos de primera calidad. Teléfono 4699-9085. 4699-9085. Dirección Luz Uriaga 1152. La Tablada. La Santiagueña. Peluquería Javier Echeverría. Centro de tratamiento Vigor Hair. Detiene la caída, engrosa y fortifica. Te ofrecemos promociones en tintura y corte. También 50% de descuento en tratamientos corporales y descuentos en depilación y manicura. Avenida Crovara 679, Ciudad Madero. Nuestros teléfonos son 4453-2066 o 6088-7877. 4453-2066 o 6088-7877. Peluquería Javier Echeverría. Fin del espacio publicitario. Estamos en Charlas en la Parrilla con el profesor Musín. Y bueno, en estas conversaciones que tenemos con... Yo lo que digo es que este programa es de mucho hombre. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Salvo la profesora Angélica, la semana pasada, no hay ninguna mujer. Y acá... Acá hemos charlado los temas rosa, por ejemplo, el pastor. Sí, pero ahí, no dale. Dejan de ser cosas medias, momentos... Sí, es un en un hotel en San Telmo. El inglés de Cacho es peor que el de Claudio. Que las chicas están escuchando y que no entienden cuando digo que Musín está... Pero acá... Exactamente. Tenemos a la señora María Teresa Maistegui, que quiere hacer un comentario. Le pedimos que se acerque. Es la esposa del profesor Musín, que nos está acompañando un poco de lejos y quiere hacer alguna acotación de lo que se dijo hasta ahora. Buenas noches. Yo soy María Teresa Maistegui. Hola, María Teresa. Los vengo escuchando. La mala noticia para profe, disculpame que hay gol de Nacional. Lo escuché de espalda. Sí, 1-1 Nacional Boca. Parece que a usted cae bien el gol de Nacional, no sé por qué. No, a mí los bosteros no me molestan. De lo que hablamos. Los amargos me molestan. A todos nos molestan los amargos. Los amargos sí. Sí, yo venía escuchando atentamente todo el programa y acá creo que me llamaron porque me vieron que casi me descompongo cuando estaban hablando del compañero Momo Venegas. Pará, ¿no le estás en Chacabuco todavía? Estoy escuchando. Este tiro va a venir para vos. Presta atención porque el tiro va para lo este. Escucho. Es uno de los personajes más nefastos del gremialismo argentino. Es el mayor explotador de los explotados que son los que trabajan en los campos. Perdón, Nole, no te conozco, supongo que tus empleados lo tendrás a cargo. Tiene tracción sindical, Nole, así que... Yo, vos, pero vos, yo pienso lo habla, mismo. Vos larga. Vos larga. Hablá después yo, después... Claro, Nole, después te acomoda. Sin culpa. Sí, sí, no tengo ninguna culpa en esto. Yo soy médico, no sé si no, se habló con... No, sin culpa con Nole, digo. Ah, no, no, tampoco termine, lo conozco. Que tenés razón, que tranquila. Ah, bueno. Yo soy médico, trabajo en un hospital público de Mar del Plata, que es uno de los hospitales más grandes del país, de paso le voy a hacer propaganda, pobre Internacional. He atendido muchísimos, pero muchísimos empleados de los campos de alrededores, de las quintas de Mar del Plata, y ninguno tiene obra social. Y es un caso bastante importante, porque tenemos grandes campos alrededor de Mar del Plata, más allá de una producción de quintas bastante importante. Es un, Mar del Plata no deja de parecerme un enigma, porque uno se imagina la playa de Mar del Plata y vos me hablás de los campos aledaños. Es como que conocemos el 20% de Mar del Plata, los porteños, ¿no? Sí, quizás un poco menos del 20%. ¿Cómo? Que tiene vida Mar del Plata, le digo a Suárez. Sí, Mar del Plata, los porteños deben conocer un 5% como mucho. Mar del Plata tiene muchas historias, nosotros, por ejemplo, yo siempre digo, vivimos en una Mar del Plata profunda, Carlos conoce nuestra casa, vivimos muy lejos de la costa es la vista de Mar del Plata al mundo, eso no es Mar del Plata. Mar del Plata en sus alrededores tiene, sobre todo, tiene grandes campos, pero tiene mucha quinta. Es el productor más importante del país de kiwi, por ejemplo, que exporta kiwi, a pesar que los marplatenses comamos unos kiwis minúsculos tipo aceituna. Es lo que nos queda a nosotros. Y los mejores van a otro lado. Por supuesto, se exporta. Y bueno, el Momo Venega es un personaje nefasto. No tiene a los empleados de campo a cargo, nunca tienen una obra social. Cuando tienen una obra social, es una obra social de cuarta, que cuando yo trabajaba haciendo guardia en una clínica privada no les cubría nada. Y tiene unas grandes cosas el Necochea. Ahora encontraron aguas termales. Entonces tiene uno de los hoteles más importantes de aguas termales del país, que todavía no es hotel, funciona como agua termal solo, que se llama Médano Blanco. Le estoy haciendo la propaganda. ¿Los tiene el gremio o los tiene el Momo Venega? Algunos tienen el gremio, que tiene varias cosas, que dicen que los pueden usar sus afiliados. Sus afiliados son muy pocos porque ninguno de los patrones le paga al sindicato. Claro. Entonces, no tiene mucho. Y es lamentable realmente. No sé cómo estarán en Chacabuco, cuya zona también conozco, que los productores son bastante importantes. Grandes tambos, yo viví en Bedia cuando era chiquita. Así que es una zona que conozco muy bien. No, mira, en Chacabuco está bien, por lo que yo te decía, que hace unos años, incluso, bueno, acá tenés el semillero, está Don Mario, y bueno, todo eso que vos decís, trabajo esclavo, eso que los tenían ahí apilados, todo eso ya no existe más. Ya hace tiempo que dejó de existir. En cuanto al personaje, te digo, yo pienso exactamente lo mismo que vos, no lo defiendo al modo Venegas porque es indefendible. ¿Entendés? Lo que sí te puedo decir es que el Momo Venegas, dentro del sindicalismo, durante mucho tiempo, fue un ícono, ¿eh? Y nadie le tocó nada, y el tipo se crió dentro del peronismo, y no quiero que se enojen, lo tomen como un ataque, pero en realidad el tipo estuvo siempre dentro del partido peronista, y lo bancaron desde adentro también, o sea, y cuando vos decías de que tienen el hotel, yo creo que el 90% de los dirigentes sindicales, y el problema que tiene que tenemos los argentinos pasa por ahí, es que el 90% de los dirigentes sindicales, políticos, en realidad no hacen lo que tienen que hacer sino llenarse los bolsillos. O sea, pasan a ser empresarios, ¿eh? O sea, por eso hoy cuando hablaban, yo escuchaba atentamente y por ahí me quedé con ganas de seguir hablando con Suárez, porque la realidad es esa. O sea, hablamos de los empresarios, pero hay un conjunto. No podemos echarle la culpa al empresario, que si bien tiene gran parte de la culpa, pero bueno, también el empresario hace lo que le dejan que hacer, ¿entendés? Si el Momo Venega te pone un convenio de colectivo de trabajo donde uno de los artículos dice, el trabajador que venga alcoholizado, o sea, me parece denigrante para la persona. Está diciendo muchas cosas. A ver, el profe Musín quiere decir algo. Dijo mucho ahí, hay mucha tela para cortar ahí. No, yo solo quiero decir una cosa. No se puede comparar un gremio como que vos me digas, por ejemplo, a ver, el de los pizzeros, que lo más que te puede pasar es quemarte un dedo con la pinza de sacar los moldes, a el gremio del campo, donde yo he tenido la oportunidad de ver los trapitos de Mar del Plata, o sea, los franelas, no sé cómo, yo hablo con, hablo con la jerga de allá, los he visto sin tres dedos, sin una pierna, porque... Es muy dura la vida del campo, muy dura. Exactamente, entonces la toma de esa es la diferencia. Muchos accidentes... Digo, todos los, no, en ningún ámbito está bien generalizar, ni siquiera en el de los no. empresarios, mirá lo que te digo. Nunca está bien generalizar. Ahora digo, una cosa es un sindicalista corrupto, que está mal, y otra es un sindicalista corrupto y entregador, que es mucho más grave. Eso es el Momo Venegas. Digo, pero Carlos, cuando el tipo es corrupto, está entregando, porque acá no estamos hablando de mercadería, estamos hablando de gente. Pará, Claudio. Han hecho una fortuna personal robando al propio sindicato sin entregar a los trabajadores. Que está mal igual, no digo que esté bien eso. Pero mucho peor es eso y entregando a los compañeros, ¿no? Digo, y hay otros, hay muchos otros que son tipos decentes, que no han entregado a nadie y tampoco han hecho fortuna a costilla de nadie. Digo, también los hay y son muchos. Sí, acá voy a meter un bocadillo político. Creo que todos los sindicalistas usan el peronismo como trampolín. De peronistas no tienen nada. Bueno, ahí está el tema. Ahí está el tema. Si no existieran en la Argentina los sindicalistas, seríamos Biafra. Ah, sí. Los sindicalistas corruptos y todo, si no existieran, seríamos todos esclavos, andaríamos todos con grilletes y no, sí, con seguro. Celulares, como diría Logia, ¿no? Un grillete de verdad. ¿Podemos volver al doctor Francia? ¿Volvemos a Paraguay? Dale. Dale. ¿Qué decía Musín de Francia? Muchas gracias por la participación. Pero quédate. Es un personaje, el doctor Francia, que es poco conocido y yo no sabía que al profe también le iba a gustar y salió. Tenía otra cosa para preguntarle al profe. Me enteré, hacemos dos por uno, profe. Dele. La plusvalía, el concepto de la plusvalía, yo pensé que era marxista. Y me enteré que el primero que lo nombró fue Adam Smith, que es un liberal. ¿Cómo es? Bueno, eso ya escapa, diría el presidente de la nación, lo voy a usar como fuente. No estoy informado, esa te la debo. Parece, bueno, vamos entonces con Francia. Claro, no, sí te la puedo contestar. En el caso de lo que es plusvalía, Adam Smith entiende que es un derecho natural la ganancia, mientras del empresario. Porque no te olvides que Adam Smith dice la libertad es absoluta, el hombre es libre para ser libre y es libre para ser esclavo. De oxímoron estábamos hablando, exacto, amigo Pastorini. Entonces, es distinto considerar a la plusvalía como un derecho divino del patrón que en la utopía de Adam Smith algún día es explotado, de alguna manera va a disminuir su consumo, va a ser un ahorro y va a ser explotador. Mientras que para Marx la plusvalía es el auténtico productor de la riqueza, es el obrero, y el patrón se apropia de esa producción. O sea, ahí estaría la diferencia. En el medio de los dos, no geométricamente hablando, está Keynes, que lo más parecido, si quiere, de eso se nutre el peronismo. Es el peronismo. Cuando algunos hablan, cuando algunos hablan de trabajo improductivo, como el ignorante que tenemos, no, el teléfono. Trabajo inútil. No lo digo a vos, el trabajo inútil y todo eso. Habría que contarle al presidente, por ejemplo, que una de las cosas que hacían en el 30 para primero que todas las grandes crisis vienen del norte, ¿no? Sí, sí. O sea, los tipos son los que se llevan todas las ganancias, pero también son los que distribuyen todas las pérdidas. Porque las ganancias nunca. Distribuyen pérdidas, para eso son re socialistas, ¿no? Y muy capitalistas para las ganancias, se las quedan todas. Pero cuando en la profunda crisis del 30... los americanos del norte hacían pozos y los tapaban para pagar el dinero y que vayan y compren y haya consumo y haya círculo virtuoso. No fueron los keynesianos en el 30. Te quiero agregar algo. En 1914, durante en la Primera Guerra Mundial entramos en crisis. El gobierno conservador de aquella época, a ver, 1914, Victorino de la Plaza, y me lo contó un testigo ocular, hizo que la gente del Arroyo Maldonado recibiera una moneda lo suficiente para comer, comer lo que se comía en ese momento, la comida barata, o sea, mollejas, chinchulines. Personaje Victorino de la Plaza. Era la comida barata de aquella época, ahora es... era la mucanga. Ahora es, claro, ahora es cotizable en bolsa. Les hacía limpiar los yuyos de la vera del Arroyo Maldonado, donde estaban los prostíbulos, que era la luego fue la avenida Juan B. Justo, ¿no es cierto? Entonces, eso lo quería hacer como aporte, que esta idea existió siempre, un keynesianismo implícito de que el Estado tiene que poder dinero. ¿Por qué? Porque en 1914 el miedo era el avance del comunismo, porque ya estaban los partidos, no solo el comunista, no se llamaba comunista, se llamaba socialista, sino también los anarquistas. Entonces, para que no haya problemas sociales, se daba un pesito para que en ese momento que no había trabajo para nadie, los tipos tuvieran que comer. Bueno, y vamos a Francia. Vamos a Francia. No al país, sino al personaje. No. A mí siempre me cautivó saber que ese Paraguay que uno se imagina ahora, hoy, que viven en Liniers, los paraguayos, que son albañiles, hay como una mirada sesgada a los paraguayos. Y hubo una época que Paraguay fue, no sé si una potencia, pero fue un modelo. Fue un modelo a seguir en una época donde la industria nacional era impensable. En el virreinato, en Paraguay ya había un tipo que pensaba. No deja de ser autocrático, Francia. No, totalmente autocrático. Yo el supremo de Augusto Roabasto, de Francia. Exactamente. A ver, Musín, pídele fuerte. Suárez, decime una cosa. Vos en tu propia vida, vos para dirigir tu propia vida, ¿no sos autocrático? Por supuesto. Entonces, la diferencia es que Francia cree que el Paraguay es suyo. Pero nos puede servir a nosotros la proyección de la actitud de Francia. Yo Estado soy yo, había un rey europeo. Exactamente. Yo creo, y lo hice en mi vida personal, yo llegué a los cargos que tuve de regente, de vicedirector, de director, siempre por concurso. Los inspectores en el sistema provincial ahora son por concurso. En toda mi carrera fueron por puesto político. Entonces, yo tuve ciertos enfrentamientos porque justamente yo quiero seguir lo que dice el reglamento, y si el reglamento dice que los fondos los administra el director, los debe administrar el director y no interposita persona. Entonces he tenido algún tipo de conflicto. Entonces, ¿qué aprendí de Francia? Francia, cuando toma el gobierno como supremo, es decir, como dictador, dice, Francia no quiere ni paz ni guerra con nadie. Fíjate qué frase. Francia dice, Paraguay no quiere ni la paz ni la guerra. Es decir, yo hago la mía y no voy a tener conflictos con mi entorno. Pero queda enredado en un conflicto de Uruguay, ¿no? Sí. De los blancos y Uribe. Ahí que la excusa es esa. No, pero la arregla bien. Ahora vamos a eso. Vamos a sacar... ahora usan tanto la palabra impronta, la usan como actitud, la usan como tantas cosas. Impronta es huella. Vamos a ver a la huella que me dejó a mí Francia. Primero esa, no quiero la guerra ni la paz con nadie. A tal punto que cuando llegaba una carta de Argentina para un ciudadano paraguayo, los carteros la tiraban por encima de la marca que decía acá comienza Paraguay. Porque ni siquiera tuvo un trato ni cordial, ni formal, ni nada. ¿Eso qué significa? Eso da la base para luego el doctor López y luego el mariscal Solano López. Se construye un país sin injerencia extranjera alguna, ni mala ni buena, con lo que tenemos. Entonces, mi vida personal... Vivir con lo nuestro de alto valor. Exactamente. Mi vida personal, yo la armé como Francia me enseñó a armarla. Generar una actitud de no conflictividad, ni de alianzas, con quien no debo aliarme, ni de guerra con quien no debo guerrear. ¿Y por qué tenemos una calle que se llama Estanislao López y no una calle que se llama Doctor Francia en Buenos Aires? ¿Por qué no pasa la historia? Bueno, una de las virtudes que adornaba a Francia, que los que somos un tanto excéntricos podemos admirar, estaba medio loco, porque vestía siempre de negro. Tenemos que aclarar algo, era un jesuita, doctor en teología. Doctor en teología. Entonces, él lo que hace es, y va a ser luego copiado por el doctor López y por su hijo, Francisco Solano, fue hacer un desarrollo como lo hicieron los jesuitas, que los jesuitas fueron destruidos por el despotismo ilustrado justamente porque eran un mal ejemplo. Tenían indios a su labor, pero indios que eran promocionados, es decir, no eran esclavos, porque el esclavo nace esclavo, muere esclavo. El indio llegaba analfabeto y terminaba letrado, o tocaba el violín, o era un artista, que yo he visto los trabajos extraordinarios que han hecho, ¿no? Entonces, eso es el mal ejemplo en esto que volvemos al tema de la periferia. Nosotros estamos en periferia y es el pecado enfrentarse contra el armo del norte, sea Inglaterra en su momento, sea Estados Unidos en este momento. O sea, una cosa indefinida, porque hoy en día no está tan claro que dónde está ¿no? Estados Unidos está perdiendo relevancia. Claro, lo que pasa que ahora ya es una mezcla con China y con hay varios actores, ya no hay un actor. Sí, creo que en 100 años va a haber una decadencia, como decayeron todos los imperios, pero en este momento todavía. Claro, vos fijate que en un país neutral, entre comillas, como lo es Turquía, tiene 110 bases. Y que justamente la industria militar es la que hace, de alguna forma, el gran desarrollo, despegue, la gran diferenciación económica. ¿Por qué? Porque la guerra es material que no es durable. ¿Entendés? Mandás un soldado equipado, los enemigos te lo hacen volar por los aires, y ese equipo que costó, ponele, $20,000, hay que reponerlo. Y encima ese equipo en 2 años no es obsoleto. Y en 2 años es obsoleto. Pasamos de Paraguay a Turquía. No, pero vamos a pasar ahora, después vamos a pasar a Papo. ¿Qué vamos a comer hoy? Vamos a pasar a Papo, hoy vamos a comer pechito a la parrilla. Muy bien. Está el parrillero Pastorini ahí. ¿Parrillero? Pero yo quiero pasar de Francia. ¿Qué pasa? ¿Me llamo? Fundo un filósofo de época. Y les voy a leer la frase del día. Cada vez que entramos a un baño público y vemos a un trabajador limpiando para que esté impecable, si nosotros les dijésemos, en vez de pasar de largo, tal vez porque estamos llenos de problemas, y por ahí el baño es un momento de reflexión, gracias por tu tarea, gracias por tu trabajo, que permite que tengamos el baño bien limpio para todos. La energía sería otra, la alegría sería otra, el orgullo sería otro de limpiar ese baño, agrego yo, ¿no? Planteó el presidente Mauricio Macri. Quiere decir que el tipo entra, saluda al trabajador, reflexiona... Pero es un ingeniero, ¿qué quiere que haga? No, eso, es de terror, es de terror. Yo quiero... Pero la metáfora, si depende de Macri, ha muerto. Quiero hacer, si me permitís, un mensaje personal. Quiero avisarle a mi amigo del alma que lo vamos a... Es tan difícil su apellido, es un turco, nos está escuchando. Su seudónimo es Carlitos, porque si llego a tratar de decir su apellido, se me cae la carretilla. Entonces, Carlitos, tu pregunta. Pero no tiene nada que ver con el turco, yo pienso, ¿no, Carlos? No, es turco. No me asusto. No. Me derrumba el techo. Es turco. Estaba pensando en ese. Es turco de Turquía. Pero no es de La Rioja. No, es turco de Turquía, natural de Estambul, e hincha del Galatasaray, que vendrían a ser los gallinas de allá. Yo soy hincha del Fenerbahce. ¿Cómo terminó Boca Nacional? 1-1. Bien. Entonces, me pregunta Carlito, le digo, bueno, escuchá charlas en la parrilla. Dice, no, pero eso parrilla ser mentira, ¿verdad? No, Carlitos. Entonces, Carlitos, yo te había dicho sin verlo, porque tengo fe y alegría, que había parrilla. Y ahora le vamos a poner la foto a Carlitos de la parrilla. Y ahora te digo que dentro de un rato vamos a comer eso. Ya está para poner de ese lado una foto, ¿no? Empezamos. El problema, con... profe. ¿Y con cuál querés empezar? ¿Juntos a la par? ¿Querés un ciudad prolijo? ¿Querés el otro tema que tenemos de riff? Que me olvidé. ¿Cuál querés vos? En acción. Queremos, necesitamos acción. No, ¿con cuál querés empezar? Sí, como habíamos dicho, cacho. No hay problema. ¿Cómo habíamos dicho? No habíamos dicho nada. ¿Juntos a la par? No, juntos a la par. ¿No le estás ahí? Pará. ¿No le estás ahí? Sí, pero no me escucha. Están entusiasmados y se emocionan. Pues lo vos no pedís el tema de Papo Blue, elegilo vos. ¿Sucio de prolijo, juntos a la par o necesitamos más acción? ¿Cuál querés? Sucio de prolijo, todavía. Sucio de prolijo de Pepa Tolini nos habla de Papo. Vamos. Lindas novedosas y especiales. Ahí está, sucio y desprolijo, da pie. Acá hablemos un poquito de Papo Pastorini, que quedó postergado la semana pasada. ¿Quién es Norberto Napolitano? Casi nada, ¿no? Mamma mía. Acerque el micrófono, como hacía Papo. Y bueno, A la boca, no al parlante. Increíble, la verdad que, qué sé yo, es una cuenta pendiente hablar de este muchacho, ¿no? Que para mí fue lejos el mejor guitarrista de la Argentina y no sé si del mundo. Con una carrera increíble, con recitales increíbles como el que ha hecho con B.B. King. En un momento que Argentina musicalmente para el extranjero no existía, el tipo tocó con el número uno, ¿no? Sí, tocó con el número uno, pero ya era, o sea, acá ya era grande. Y bueno, había después de recorrer gran parte del mundo, el mismo B.B. King lo invitó a participar en una sapiada y el tipo se mandó y la verdad largó todo su talento. Es increíble, también es increíble la forma en que muere, porque muere de una forma estúpida, yendo en moto en la zona de Jauregui con el hijo y la novia del hijo, iban en dos motos, se rozaron, él perdió el control de la moto, se cayó al asfalto y un auto que venía lo termina atropellando. Increíble, pero bueno, ha formado grupos increíbles. Lo que fue Papo para mí, yo siempre ¿Qué bandas, fui, ¿qué bandas yo siempre un fanático, ¿eh? ¿Qué bandas integró? Ha hecho, participó en la primera formación de los Abuelos de la Nada. En los Gatos también estuvo, ¿no? ¿Eh? En los Gatos también tocó. También tocó en los Gatos. También tocó en Manal. Y después armó su banda, que fue Papo Blues, con David Leboni y Blacamaya. Y después también participó en otros emprendimientos que no han tenido tanto éxito. ¿Por ejemplo, Riff? No, Riff sí. Riff fue un éxito. ¿En qué banda no se conoció de Papo? Aero Blues. Pero llegaron a editar un disco. Sí, hicieron un disco con el negro Alejandro Medina. Sí, sí. Pero fue un intento medio fallido. Esto fue en el año 77. ¿Vos te acordás de qué barrio era? Por supuesto, de Paternal. Está su estatua, como corresponde ahí en la zona de en la plaza de Paternal, ahí en Juan B. Justo. Había un conflicto estos días porque en el taller. Y era de Papo. Sí, a él le encantaban los fierros. Había un mural y parece que la familia puso en venta y lo tapó. Había una discusión ahí con los fans de Papo, un lío bárbaro. La pesada del rock de Billy Bond. Pero bueno, después pasó por Manal también, eso no sé si lo dije. No, yo no lo sabía, sí, ya lo dijiste. Sí, un breve paso por Manal. Lo de Papo fue, lo de Riff. Es mítico, porque una formación increíble con Vitico, Michel y Daniel Peyronel y vos. Eso nosotros lo vivimos. Eso lo vivimos, aparte lo hemos ido a ver. Nosotros lo hemos ido a ver y era maravilloso. Yo, a mí siempre me gustó Papo, siempre fui fanático de él. Y bueno, qué sé yo. ¿Podemos escuchar la cabina? ¿Cómo no? ¿Cuál querés? ¿Juntos a la par? Y Juntos a la par. Juntos a la par, ahí está. Que no es autoría de Papo. No es autoría de Papo, pero a mí me gusta mucho. Pero lo ha reconocido todo el mundo como... Sí, como... sobre todo una generación de chicos que no sabían quién era Papo, lo conocieron por Juntos a la par. Vamos con Juntos a la par entonces. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. cartas de amor en el juego. Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Ahí estaba Pastorini, juntos a la par. Y bueno, un grande, la verdad, un grande, lejos, y bueno. ¿Algo más para agregar de Papo? Sí, muchas cosas. Y le hemos disfrutado muchos años, le hemos ido a ver varias veces también. Sí, la verdad que... Una en comunicaciones. Una pregunta. Sí, lo lee. Sí, en comunicaciones fuimos. Siempre se escuchó una anécdota de que como que lo había corrido a Spinetta, que lo quería boxear, algo así. ¿Usted escuchó algo, Pastorito? Nada que ver, nada que ver. Han hecho cosas juntos, han hecho cosas juntos. Papo es el que le pone mufa a Johnny Nylon. Que le digo Nylon porque es mufa, justamente. Claro, y Nylon cuenta de que dice que le dio una piña. No le creo que le haya dado una piña a Papo, pero no sé por qué motivo fue. Algún día estaba enojado y le mandó esa, ¿no? O cuando tiene esa entrevista con este chico del canal. ¿Cuál es el canal? El que le hace la entrevista a Papo. Sí, porque es un canal joven, Match Music, creo que era NTV. Bueno, NTV. Y yo qué sé, yo estoy preguntando y viste que era ese. Bueno, y Papo andaba con los pantalones rotos y se le ríe el entrevistador, este muchacho, este jovencito, ¿no? Como demasiado buenos modales para Papo, y dice, Papo, y medio lo carga, y dice, ¿qué viene a que me cargues? Y se fue, entonces se la tomó del set de televisión, ¿no? Y bueno, ese era Papo, ¿no? Mucho no le cabía ninguna. Pastorini. Sí, una persona que dominó diferentes tonalidades del blues. Acércate los colores de un buen boogie, palpitó el rock con guiños de rock. Increíble. Yo, si me permiten agregar algo, en otro día o en el año que tal vez tengamos que hacer como ahora un trámite por acá, puedo volver y desarrollar un poco sobre el tema del Johnny Nylon. Porque soy un porque soy un experto en momias, en sarcoma. No hay problema. ¿Quién es un día capaz que nos vamos a Mar del Plata y lo hacemos de Mar del Plata, programa? Por favor. ¿Por qué no? Yo estaría bárbaro. Por favor. No le dijo que sí. No le dijo que sí, lo van a ¿Estás seguro que a ver, vamos a machacar el salvoconducto, ¿no le? Machacar el hierro en caliente. Sí. En este momento el matrimonio Maestegui-Musin los invita a ustedes oficialmente con estadía a nuestro cargo. Usted no sabe lo que está haciendo. Come y toma. Eduardo, mirá que vos estuviste hablando de... Ese arpón de los recuerdos que tiene, murió. Mirá que vos hablaste antes de del baúl ese que tenía con botella de vino. Olvídate. El roble con la canilla, Perdón. Esa gente se va cargando. Dijo un poeta argentino, cambia de sabor el vino si no hay con quien brindar. ¿Qué ganas con atesorar y ser opulento en bienes si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? A mí me mató. Espectacular. Gil era un albañil que hizo una sola obra de cuentos que se llama Tinaja. Búsquela en Google, es extraordinaria. ¿Cómo se llama? Tinaja. El poema completo es Tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿Qué ganas con atesorar y ser opulento en bienes si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Muy bueno. Entonces, el bestseller de los... En la invitación está formulada. Mi señora hizo la acotación. Sin pensión, porque va a salir. Exacta. Ahora. Que toma y come, las dos cosas. Perdón. A veces estaremos flojos de comida por algunas cuestiones. Pero vino hay. De salud. Vino hay para cruzar la cordillera y de vuelta. Entonces, eso no se haga ningún problema. Aparte, ya viendo las dotes acá de Pastorini, está a su servicio no solo una parrilla, sino una cocina económica. Maravilloso. Y una olla de hierro para alguna cosa que se le ocurra. Sí, por supuesto. Para alguna cosa que manejo todos los rubros. Exactamente. De mueble, Pastorini. Un locro, ¿no? Algún día. Sí, también. Vamos en 15 minutos. Vamos a cerrar el tema, el tema de Papo. No sé. Cierre Papo. Mamá, sí, tenemos el último tema. El último tema, que es de Riff. Que, necesitamos más acción. Necesitamos más acción. Y bueno, Papo. Yo tengo una anécdota de Papo, una anécdota que nosotros tenemos que ver. No sé si queremos cerrar eso. ¿Cuál? A ver. No, que él decía, Papo decía en la revista Pelo, decía que estaba en España y fue a un taller mecánico de Emilio Castro y Montiel frente a la inmobiliaria de Nolé. Sí. Sí. Y en realidad no estaba en España, había tenido un problema con la ley, estaba en Devoto, pero él decía que, ¿cómo voy a decir que estoy en Cana? Yo claro. Digo que estuve en España en una gira. Esa la sabemos de primera mano, no sé si me escuchó. Sí, obvio, sí. Aparte la contaba siempre, y bueno, ustedes se acuerdan que hablaba con Roque, con mi papá, siempre. Papo con Roque es una cosa que no se puede entender. Y vos con el, ¿cómo es? Con Piti, ¿cómo es? Bueno, el que escucha esto. Bueno, vamos al tema. Bueno, pará, yo cierro con esto. Cerra. Se murió un 25 de febrero de 2005. Entregó su vida, pero no su alma, porque donde haya rock, su música seguirá vibrando. Muy bueno, Pastorín. Muy bien, Pastorín. Yo tengo un recuerdo ese del día de la muerte de Papo. Estábamos con Facundo en Río Gallegos, en la casa de Alejandro Funes, que además un gran músico, un gran pianista, ¿no? Y el invitado era Miguel Obrasquín, de Pastoral. Y le estaba haciendo un concierto a nosotros, ¿no? O sea, nos tocaba canciones de él y después le pedí una canción y por ahí yo le pifié y no era de él, en la confusión de la época, y el tipo, lejos de ofenderse, la tocaba y la cantaba igual, ¿no? Porque la conocía. Oh, claro. Y comimos un asado en el Quincho y de golpe entró la esposa de Alejandro y dijo, se murió Papo. Y nadie entendía bien que estaba... Y lo repite, y Miguel Obrasquín se puso a llorar de una manera... a mí me impactó, me hizo mal, me cayó mal, pero... Digamos, no lo mismo que Miguel Obrasquín, que evidentemente había compartido cosas con Papo, ¿no? Bueno, obviamente que la noche no se remontó nunca más, y se terminó la velada. Con la muerte de Papo y con el... Y no me voy a olvidar nunca el llanto, ya era un hombre grande también, Obrasquín, ¿no? Creo, ahora vive en Europa, creo. Pero España, estuvo en España, pero estuvo muchos años viviendo ahí en Río Gallegos y muy amigo, era maestro de escuela. O sea, él se fue de Buenos Aires para alejarse de la droga, Claro, fue a Río Gallegos hace 30 años atrás. O 40. Sí, no había nada. Ni Lázaro ha estado todavía. Entonces, ni las bóvedas, nada había. Entonces, logró salir de lo más duro de su adicción y terminó siendo maestro de grado, de escuela de música. Que por ahí poca gente debe saber eso. No, yo no lo sabía. Y bueno, una experiencia de lo que fue esa noche en la muerte de Papo. Bueno, un saludito, puede ser. Gracias, Kiko, por la música. Empecé a escucharlos hace un ratito. Besos para todos. Mónica Sala. Ahí está. La nombramos. Sí, la nombramos. Necesitamos más acción. Vamos con ese, Ariel. Pastorini, y bueno, casi final del programa, porque ya estamos en a 8 minutos del término del programa. ¿Fútbol? ¿Qué pasó con el fútbol? Boca empató 1-1 con Nacional, ¿no? Y ahora viene Rosario Central. ¿Qué más, no? Lea, está ganando Rosario Central, recién acaba de hacer el gol, 1-0. ¿Usted estuvo en el Café El Cairo, no, Le? Estuve en el Café El Cairo, le mandé una foto a usted. Sí, ya la vi, ¿no? No me mande al frente, no, Le, ya sé que estuvo en el Cairo. bueno, ¿qué quieres saber del Cairo? La verdad que está re bueno. Contarle a la gente de qué se trata, porque por ahí piensan que estuviste en Egipto, qué sé yo, no sé. Bueno. No, el café del Cairo es el café donde frecuentaba Fontana Rosa, y se juntaban en una mesa, hay un cuento que nombra, la mesa de los galanes, que era él y su amigo, obviamente, que bueno, está ahí resguardada, no se toca, y bueno, lo han refaccionado hace unos años, porque estaba muy caído, y bueno, hoy es un lugar de visita imperdible, si uno va a Rosario no puede dejar de pasar por ahí, obvio, ¿no? Venden su literatura, sus cosas, todo. El Negro Fontana Rosa, ¿no? Que, bueno, un tipo, un futbolero, un día tenemos que hacer un programa de fútbol. Un día tenemos que hacer había un una idea, tenemos la idea, ¿no? Así que en cualquier momento le vamos a dar con eso. Ojalá sea el de Mar del Plata. Ojalá sea el de Mar del Plata. Y bueno, lo podemos abordar. Nos falta un hincha de Boca en el grupo, ¿eh? Claro, acá está el hincha de Boca. Claro. Porque acá bueno, hay Racing ya tenemos, pero la verdad se acopló a la cadena. Dos de Racing. Hay dos de Chicago, pero el otro de Chicago no aparece todavía. Que es Fabián Vázquez. Le mandamos un saludo. No, usted se vino a tratar de escucharlo, Fabián Vázquez. ¿Cómo no lee? Lo prometió que iba a venir en estos días, ¿eh? ¿Usted le van a dar autorización para ir a Mar del Plata a hacer un programa con el profe Musín? Yo, por supuesto. Que ¿Con la Nolé lo van a dejar o tenemos que tramitar algún papel? No, con el profe Musín me dejan, sí. No le creo, Ese es el salvoconducto. Bueno, vamos a poner la fecha con un par de meses de anticipación. Para ir trabajándolo. Bueno, yo te firmo la constancia. Claro, después de que la ha estado presente aquí. Claro. Está bien, perfecto, sí. Está asumido el tema. Está asumido. Eso es lo importante. ¿Qué todo nos esto, queda? ¿No? ¿Nos queda algún tema, algo? Claro, reconocerle a Claudio que está aprendido, que nos cuesta a veces escucharlo y por ahí quiere participar y no lo escuchamos, sí, y seguimos adelante. Rema desde Chacabuco, rema desde Chacabuco. Pero una interesante con participación. A veces que son incómodas, el tipo da su visión del campo. El campo existe. Claro. ¿Cómo? Que... El campo, ¿no? Casi Argentina nace del campo, ¿no? Sí, yo honestamente creo que para comer carne habría que faenar a los ganaderos. Ah, bueno, está bien, profe. No sé qué opina. Y eso que el está delgado. Lo que sí hay que decir es que por primera vez en muchos años, y para mí esto no es una buena noticia, por ahí lo sea para Claudio Nolé y sus amigos de la sociedad rural. A ver, pero, no lo digo en serio. Pero escúchame, en el casamiento no estuvo el de la Sociedad Rural de Chacabuco. Fue la Sociedad Rural de Chacabuco. ¿Y qué te pensás que el techo de chapa tiene bueno, en la casa? Grano, a ver, ¿qué? Dale, mirá, es la primera vez en muchos años que las exportaciones agrícolas superan a las industriales. Este es el inicio de un nuevo modelo, el cambio de un modelo que intentaba ir a la industrialización contra un modelo de producción primaria, que es el que ha esclavizado siempre a nuestro pueblo, ¿no? Han superado las exportaciones agrícolas, y ayer, muy alegremente, antes de ayer, un diputado del PRO, sinceramente no recuerdo el nombre, la mayoría no son tipos conocidos de la política, porque todos son empresarios, en debate con Verónica Magario, intendenta de este partido de La Matanza, donde estamos hoy en Ramos Mejía, ella le hablaba de lo que estaba pasando, en la parte más profunda de La Matanza, en los kilómetros, que había, cómo se duplicaban la cantidad de chicos en los comedores, que los comedores prácticamente ni siquiera se abrían en los últimos años. Y él le dice, vos tenés que ser más positiva, tenés que ver las cosas, el diputado del PRO, y ver las cosas buenas que se están haciendo. Por ejemplo, se acaba de batir el récord de ventas de Toyota Hilux. Ajá. Es increíble que un tipo sea tan turro de decir eso. Porque justamente lo que está diciendo este gobierno beneficia a los que tienen la guita en el campo y son los que se compran la Hilux, porque yo no creo que sea lo que viene en la ciudad que se compre toda la Hilux. Y que está claro que beneficia, pero Verónica Magario dice, tendrías que estar contento si el auto que compraba la clase media se siguiera vendiendo. Y ese se cayó a pedazos, ese consumo del auto de la clase media. Se vende la Hilux. Bueno, pero mirá, Carlos, te voy a contar algo. ¿Te compraste es la una política. ¿Te compraste una? No, todavía no. Ah. Todavía. Te voy a contar algo. Estuve esta semana en San Cristóbal, cerca de Ataliva, que recién hablaba el profe. Ah, Santa Fe, sí. Sí, y bueno, viste que fue uno de los lugares donde más estuvo, la inundación más grande fue ahí, ahora en la última inundación. Y hablando, San Cristóbal fue es ciudad, una ciudad importante porque estaban los talleres del ferrocarril. Es más, el gremio de los ferroviarios muy fuerte. Y me contaban que en la época de Carlitos el Turco, que conocí, nosotros todos conocemos, sí, que cerró los ferrocarriles. El otro turco, el pueblo, no el amigo de Musín. No el amigo del profe, el otro, el de verdad. El pueblo tenía 30.000 habitantes. Cuando cerró, el pueblo pasó a tener 15.000. Es tristísimo. Se fueron todos. El pueblo no tiene agua potable. ¿Entendés? O sea, el tema, yo creo que acá hay que ver la parte humana. O sea, lo que vos decís está bien, pero también no le estamos dando nada a esta gente que está viviendo en el interior, ojo. Bueno, quedan 2 minutos, no sé qué dijo ahí. No sé qué dijo ahí. No, es lo que dije. Bueno, por eso no hay que ponerse contento porque se venden más algo, porque eso expresa el bienestar de los que más tienen. Lo que ponerse contento cuando hay consumo de azúcar, de pan, de carne, de harina, que es lo que compra la mayor parte del pueblo argentino, no la Hilux, ¿me entendés, Claudio? Y bueno, justamente lo que pasa que lo que muchos tienen que entender, que lo que se construye en 10 años se destruye en pocos meses, y lo que se destruye en pocos meses necesita 10 años para reconstruir. Sí, señor. Y eso es lo que pasa en la Argentina. Desde el 55 empezaron a destruir el país, la industria, las bases de la Argentina. Y recién ahora tenés 10 años para construirlo. Y ahora otra vez volvemos atrás. Bueno, yo quisiera que cierre el programa el profesor Musín y la señora María Teresa Maestegui, que son nuestros invitados de hoy. Pero le quedan 2 minutos nada más. ¿Eh? Lo que quieran, diga. Siguiendo con lo que estaba hablando Carlos, esto hizo bolsa a la ciudad donde vivimos. Por lo tanto, yo espero que esto se pueda recuperar rápidamente y no se siga destruyendo a la gente que va a veranear a Mar del Plata, no a la que va a veranear a Punta del Este. Hoy se estrenó, y los invito a ese estreno, Palestinos Go Home, donde se narra justamente el genocidio y limpieza étnica que está sufriendo el pueblo de Mis Mayores. Ese, en el Cine Gomón, ese es el aporte que quiero hacer. Y gracias por tenerme acá, muchas gracias. No, gracias a usted por estar acá, que es un honor para nosotros. Gracias, profe. Bueno, gracias María Teresa también. Terminó el programa. Nos vamos, le agradecemos a Ariel Florentino. Puedo pedir primero que que recordemos lo que todos los programas, hace 8 programas que vengo diciendo, no nos olvidemos de Iron Mountain, no nos olvidemos de los 10 bomberos. Eso va a quedar para el programa 10. Y de todos los documentos. El programa 10 tengo un informe interesante porque tengo todo el, entre otras cosas, la cantidad de empresas que guardaban expedientes. Entre tantas, la documentación del HSBC, sí, del denunciado, HSBC, cuyo abogado hoy es el titular de la oficina antilavado. Exactamente. Pero nadie se acuerda de eso. Chavo desde Chacabuco, saluda. Bueno, les mando un abrazo grande, nos vemos pronto, y obvio que vamos a ir a Mar del Plata, profe, prepare todo eso que tiene. Ya está preparado. El lechón. El lechón viene para la semana del 25, ya acordamos en un impronta. Bueno, el número 9 puede ser para Mar del Plata. ¿Eh? Estamos yendo para atrás, ¿no? No, no importa. No le voy a cobrar interés, queda tranquilo. Nos vamos, gracias, Pastorino. Sí, bueno. Cierren el orto. Gracias, Florentín. Llévate el programa nomás, nos encontramos el jueves que viene. Chau. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada que